Le pudimos pedir una ofrendita a Isabel del Fuente. Tengo un texto que no te lo voy a decir entero porque es muy largo, pero que escribí aquí en Buenos Aires al poco tiempo de estar acá. Ciudad hambrienta. La ciudad está hambrienta y se come lo que puede, lo que tiene a su alcance, lo que le dan. Un niño, un viejo, alguien que aún no ha nacido, un pedazo de pan. La ciudad devora, pero su hambre no tiene fin. Come a balazos. ¡Hágame todo, te reviento! Usa cuchillo también, pero nunca tenedor. La ciudad no precisa cuchara para beber tu sangre. La ciudad dice que te da todo mientras se traga tus días. La ciudad te quiere en ella, con ella, muy adentro, entre sus fauces. Y la ciudad no es un lobo, no es un león, ni bestia alguna que se le asemeje. Isabel de la Fuente, quedamos por ahí, sigue, es mucho más largo, pero lo dejamos por aquí ahora.